¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de YouTube. Sí, efectivamente, ya desafortunadamente no estamos en ninguna otra parte. En ninguna otra parte excepto en YouTube. A ver, déjenme. Wow, sí, vamos a aprender todo esto. ¡Wow! Ese no. No es el que estaba buscando. A ver, aquí. Y finalmente este. Ya estamos bien. Ok, señores, gracias. Gracias por estar conmigo. Yo sé que hubo un pequeño de errores ahorita, pero bueno, ya todo se arregló. Gracias por estar conmigo una vez más en esto que se llama Comic Manía. Nomás me gustaría recordarles que pueden interactuar con nosotros, o mejor dicho, conmigo, porque ya no hay nosotros, es simplemente yo, a través de nuestras plataformas, de nuestras páginas, de nuestro Twitter, y obviamente me refiero a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, también a nuestro Twitter, que es arroba Comic Manía, y claro, ya saben que pueden interactuar conmigo a través del chat de este, que es nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y bueno, el día de hoy tengo varios anuncios que darles. Uno de ellos, hoy me acaban de dar permiso de finalmente anunciarlo, de finalmente decírselos a todos y cada uno de ustedes, y es que este va a ser el último programa de Comic Manía. Punto. O sea, ya no hay más Comic Manía, al menos no en mi casa. Los asusté por un momento, ¿verdad? Bueno, algunos los asusté, algunos ya estaban felices de que ya no iba a haber más Comic Manía. Pero sí, efectivamente, va a ser el último programa de Comic Manía en mi casa. Va a ser el último programa de Comic Manía La bellísima Vanessa Painberg me dice: Hola, mi sol y mis estrellas, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices, luna de mi vida? Te mando un besito, mi amor. Gracias por estar escuchando el programa. Espero que no te sea muy aburrido. Tú ya sabes esta noticia, no se lo he dicho aquí a los chicos que están escuchando, pero bueno, ahí les va, muchachos. Así de simple, así de fácil. Ya no voy a estar haciendo el programa desde mi casa. Ya termina esta versión de Comic Manía, así como en algún momento terminó la versión que yo tenía en tu radio online. Ahorita ya termina la versión de Comic Manía a través de YouTube. ¿Y qué les puedo decir? Prepárense para la nueva fase de Comic Manía. Todo esto puede cambiar. Hoy me acaban de decir que puedo anunciarlo. Supuestamente ya tenemos luz verde, pero bueno, la última junta se hará este viernes. Y pues hasta que no nos aprueben a 100% el programa, no me gustaría poner como que mi mano al fuego y decir, señores, esto es lo que va a pasar. Pero hasta donde yo sé, todo ya está listo. Nomás hay que firmar los últimos papeles, hay que tener la última aceptación de las cabezas de la estación y ya empezamos a estar por radio AM. Sí, efectivamente, Carlos, Joey, Moisés y Comic Manía se mudan de la Baticueva a una estación de radio de verdad. Ya finalmente vamos a poder decir que estoy dame un segundito, a contestarle a la luna de mi vida. Sí, mi amor, besitos. Muchos besitos. Ok. Y pues ahorita les voy a decir exactamente cuál es la estación. Obviamente van a poder seguir escuchando el programa a través de los podcasts. Ya supuestamente vamos a tener el podcast no solo en iTunes y en iVoox, que obviamente eso va a continuar. Aparentemente también vamos a tratar de meterlo a Spotify y a otros lugares para que puedan tener acceso al podcast y al programa por todas partes. El programa continuará a través de YouTube, pero ya no verán este fondo. Ya estaremos en una estación de verdad, en una estación de radio. Y la estación es en radio 6.20 de AM. Yo sé que no muchos de ustedes tienen acceso a radio AM, pero no se preocupen. Debe de haber la página de radio 620. Tienen una página de internet. En el momento que a mí me la den, yo se las compartiré a todos ustedes para que de esa manera puedan sintonizarnos a través de internet. Y obviamente también nos van a poder sintonizar a través del podcast. Creo que el podcast y el programa saldría todos los miércoles a las 4 de la tarde. Y después se subiría el podcast al siguiente día. El programa obviamente se grabaría en vivo y obviamente ya sería como que ¿cómo se llama? A través de YouTube, pero al siguiente día, entonces lo pueden escuchar en vivo a través de internet o 620 AM, o se pueden esperar al siguiente día. Hasta donde yo sé, sí va a haber preguntas de la audiencia y esta vez van a ser preguntas en vivo. Van a poder llamar a la cabina en el momento que tenga el teléfono, se los voy a compartir. Van a poder llamar a cabina poder interactuar conmigo, van a poder hacer sus preguntas, claro. Y también ya está de lleno que todos los programas tendremos trivias, donde van a poder ganar pues los premios que podamos. Me imagino que al inicio vamos a estar limitados a que tengan que ir a la estación a buscar su premio, lo que significa que si están viviendo fuera de la Ciudad de México va a ser un poquito más difícil, ya que la estación se encuentra en la colonia Roma del Norte. Oh, Roma del Norte. Roma Norte. Entonces, pues obviamente si están muy lejos va a ser un poquito más difícil que consigan su premio, pero hasta donde yo sé, parte del trato que tenemos es que van a ser premios toda la semana. También tenemos, ya estamos viendo con algunos patrocinios y con algunos lugares que nos van a poder dar cosas para regalar. Todavía no tenemos nada sólido. Hoy me junté con mis productores para ya tener listo el primer programa y sí. A diferencia de Comic Manía, como lo han conocido a través de todos estos años, ya voy a tener una escaleta, ya voy a tener que tener un tema, voy a tener que tener ciertos alineamientos que seguir, ya no va a poder ser así tan improvisado como ha sido a través de todos estos años, pero por decir lo que yo haré, hacer lo que yo había ya fomentado o empezado a hacer en esta estación o en esta versión de Comic Manía. Escogeré un tema, normalmente será un tema de algo que está ocurriendo en el mundo de los medios en respecto a los cómics. Por decir, va a salir este fin de semana Dark Phoenix, en unas 2 semanas más sale Spider-Man Far From Home, más adelante obviamente va a salir Star Wars, también va a salir la película del Joker, ¿cuál otra película? Va a salir la película de It, o sea, van a salir varias películas que tienen como que cierta referencia, por decir, cuando salga It. No puedo hablar de ella tal cual porque no tiene un cómic, pero puedo hablar de cómics de terror, que han habido varios. Uno de mis favoritos, obviamente, es Swamp Thing. También pues no es necesariamente de terror, pero sí es un cómic que tiene un poquito más o busca un poquito una audiencia más adulta, que es Sandman. Y también tiene momentos y números donde sí el terror está muy, muy bien calcado en ese cómic. Solamente puedo hablar de ese y algunos otros cómics de terror y cositas así, ¿no? Eso, al menos, es el plan que tengo a largo plazo. Obviamente me gustaría que todos ustedes contribuyan con sus preguntas. Lo pueden hacer de pues, 3 maneras. Las pueden mandar a través de Twitter durante toda esta semana para que las tengamos listas para que el día 12, miércoles 12, es nuestro primer programa en Radio 620. Si nos mandan sus preguntas a través de Twitter, ahí las tendremos para poder contestarlas en vivo. Nomás tendrían que poner esta pregunta va para Radio 620 para saber que quieren que se las conteste en vivo y que no se las conteste a través de Twitter. O aún más fácil para mí, si mandan sus preguntas al inbox de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, nomás pongan ahí, quiero que esta pregunta salga al aire en 620, o nomás pongan ahí 620 para que yo sepa que es para el programa, y obviamente ahí se las contestaré. Si no se las alcanzo a contestar en el programa, se las contestaré por escrito. Y vamos a ver qué otra cosa. Ah, y obviamente pues pueden estar en vivo y tratar de entrar en línea y comunicarse con nosotros. En el momento que yo tenga la página de web, en el momento que yo tenga ¿cómo se llama el correo electrónico también pueden mandarme un correo electrónico, aunque en realidad ya nadie manda correos, pero es comicmanía mx@gmail.com. Ahí pueden mandar todas sus preguntas. Y obviamente va a haber trivias. Mi idea para las trivias es la siguiente. Alguien va a hablar. Yo voy a dejar que esta persona entre al aire y le haré la pregunta al aire. ¿Por qué? Porque no quiero que empiece a checar Wikipedia. Quiero que utilice sus conocimientos. Trataré de hacer preguntas fáciles. Preguntas que cualquier comiquero pueda saber o hasta personas que no son comiqueras puedan saber. Y de esa manera no sea tan intensa ese momento, aunque claro, los nervios siempre agarran a cualquiera. Entonces, haré las preguntas en vivo. Si no las pueden contestar en vivo, ya de plano las mandaré a Twitter y pues ya tendremos algún ganador. Y bueno, en serio, espero que les guste esta nueva versión de Comic Manía. El primer programa va a ser todo sobre X-Men. Vamos a enfocarnos sobre la película de Dark Phoenix. Haremos recomendaciones, o en este caso haré recomendaciones acerca de cómics. Y también hablaré de películas o series que involucren a los personajes de antaño y dar mi opinión de cosas antiguas. Entonces vamos a ver un poquito de lo moderno, un poquito de cómics, un poquito de lo antiguo, pero siempre como que el tema en general va a ser de va a ser una cosa y me gustaría que si pueden mandar preguntas sobre esa cosa. Entonces, el programa del día 12 es X-Men, el programa del día 19 obviamente se va a enfocar sobre Spider-Man y ya pues no he hecho la escaleta del tercer programa, pero mínimo esos dos programas ya están listos, al menos en escaleta. El viernes se presentan y si ya de plano nos aprueban el proyecto, el día 12 me estarán escuchando por otra parte. Va a haber espacio para saludos, eso está súper claro. Me imagino que vamos a tener algún tipo de chat abierto. En el momento que yo sepa, se los haré saber. Y sí, una de las cosas más divertidas, al menos para todos ustedes, es que tendré ahí un productor con un cronómetro. Y cada sección está medida a nivel minuto. O sea, cada minuto del programa, que va a durar una hora en su totalidad, incluyendo cortes comerciales. O sea, tengo que ir. O sea, lo que es 2 minutos es 2 minutos. Lo que es 4 minutos es 4 minutos. No me puedo tardar absolutamente nada más. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es bastante intenso. Y obviamente, sí voy a tener que mencionar mi vida social y mi vida privada, como siempre lo he hecho, como en este momento le tengo que contestar rápidamente a la luna de mi vida. Y tú, siempre, oh, siempre. Perdonen, muchachos, esto es importante. Qué tristezas. Yo siempre decía, los cómics es lo más importante de mi vida. Nunca habrá nada más importante que los cómics. Y solamente después conozco a Vane y digo, como que creo que puedo poner los cómics en segundo plano, ¿no? Y lo siento mucho, muchachos, pero es muy bonita. Y es súper linda. Y le gustan los cómics. Es el santo grial que todos buscamos, ¿no? Linda, bonita y que le gusten los cómics. ¿Qué más queremos? Y yo ya la encontré, ¿no? Haré lo posible por no perderla, porque déjenme decirles, si la pierdo me voy a sentir súper, súper mal. A ver, obviamente la luna de mi vida me dijo, hola sol y mis estrellas, ¿cómo estás, amor? Elvis Page dice, saludos, mil gracias por el programa. Bueno, señores, gracias a ustedes por escucharlos. Iván Jerónimo dice, saludos, yo voy aquí reportándome a usted. A un programa más, saludos, igual saludos. Elvis Page dice más Comicmanía y será de varias horas, por favor. No, esta vez igual ya voy a tener que reducir el programa solo una hora, pero lo que puedo hacer es cualquier pregunta que no se pueda contestar en vivo o en ese momento, haré lo posible por hacer como que un extra y contestarlo fuera. Y también tengo planes para juntarme con un muy buen amigo que también es un gran conocedor de cómics para hacer un programa mensual, donde igual recomendaremos cómics, pero no solo antiguos, que es como que mi área de experto, sino él que lee muchos cómics nuevos. Él va a poder hablar de los cómics nuevos, yo de los cómics antiguos. Hablaremos de los momentos que más nos han gustado de los personajes favoritos. Y va a ser otra vez algo a dos voces, cuyo es genial. También en este nuevo programa, en esta nueva versión, espero contar con varios invitados. Obviamente los primeros dos programas, no sé si tenga invitados en cabina, pero obviamente mi plan es tener más invitados. Obviamente invitaré a la luna de mi vida a participar conmigo, espero que pueda ir, ya que obviamente ella está estudiando y pues es algo difícil para ella librarse de sus estudios para ir a cotorrear conmigo por una hora sobre cómics. También mi idea es invitar a varios de mis amigos que son cosplayers. También, obviamente, no solo para hablar del cosplay, sino para hablar de cómics y qué cómics les llama la atención, o manga, qué manga les llama la atención y por qué empezaron a disfrazarse de estos personajes, a hacer cosplay de ellos. Trataré de invitar, es un poquito más difícil porque siempre están ocupados, a mis amigos que son escritores y dibujantes que trabajan en el extranjero, como Humberto Ramos, siempre se le hace muy difícil porque él vive lejísimos, pero espero que nos pueda acompañar algún día de estos. Y conozco a varios otros dibujantes que han trabajado en Marvel. Espero que nos puedan acompañar. Mi buen amigo Spike, él trabaja también para Marvel. En unas ocasiones ha estado ahí como escritor. Espero que también nos pueda acompañar. Desafortunadamente, no sé si puedo invitar a dibujantes y escritores mexicanos, ya que conozco a muy pocos y los pocos que conozco, como que no les soy de gran agrado. Pero bueno, haré lo mejor que pueda para poder invitarlos y así los días que no tenga como que un tema per se de algo que está saliendo, ya sea serie o película de cómics, diremos las noticias. Obviamente habrá noticias otra vez, tenemos ya nuestra sección de noticias y obviamente también entrevistaré a alguien. Elvis Page dice, ah no, la La luna de mi vida, dice, el programa continúa, pero ahora en otro lado, algo más grande. Sí, esperemos que así sea, porque me dicen que vamos a tener bastante, bastante alcance en esta estación. Aparentemente, todo esto está como que en veremos, les digo, hasta el viernes que es la junta. Va a cubrir todo Ciudad de México y ciudades circunvecinas. Creo que supuestamente la transmisión va a llegar hasta Cuernavaca, ¿no? Puebla, la ciudad es cerca y la idea es que vaya creciendo hasta abarcar a nivel nacional. Todo depende de mil y un cosas. ¿Qué tal si pues, a la gente no le gusta? Comic Manía, uno nunca sabe, ¿no? Pues ya veremos, ya veremos. Vamos a ver. Dice aquí Uricen, qué gusto saber esto, soy Joey. Solo esperemos que no tengas compañeros insoportables que te estén molestando y queriendo hacerte enojar. No, de hecho, ya no hay compañeros. Yo soy el único locutor que va a estar siempre, durante todo el tiempo. Las personas que están encargadas del programa, que son los productores, ya hablé con ellos, ya quedamos en ciertos puntos. Y todo lo que es contenido está a cargo de mí, todo lo que son invitados está a cargo de mí. Ellos están a cargo de llevarme los tiempos. Su trabajo de ellos es marcar el tiempo para que el programa dure una hora, porque si no vamos a tener problemas con la estación y con los con las personas que se encargan de todo lo que es el patrocinio. Entonces, porque los comerciales tienen que salir y tienen que salir al minuto que estén listos para salir. O sea, tenemos cortes marcados, cortes comerciales marcados y esos los tenemos que respetar. Pero es lo único. El contenido del programa eso lo marco yo. No hay otro locutor. La idea, al menos me lo dijo mi productor, estamos buscando a alguien que nos esté ayudando ahí en cabina. Él dice que preferiblemente le gustaría que fuera una mujer. A mí también, siendo que cada vez que he trabajado con un hombre, lo que termina sucediendo es que nos peleamos. Entonces, prefiero tener una mujer ahí. Creo que tengo un poquito de mejor, ¿cómo se llama? Interacción con una mujer, ya que no nos estaremos peleando nunca. Obviamente sería genial que sea una chica que sepa de cómics. Obviamente mi sueño es que la luna de mi vida me pueda acompañar todos los miércoles en el programa. Repito, no sé si pueda, todo depende de sus papás, si se le dan permiso para dejar la escuela y dejar su casa todos los miércoles y venirse hasta la colonia Roma. No se lo había comentado porque quería que fuera sorpresa aquí en el programa, pero bueno, si ella puede acompañarnos todos los miércoles sería genial. Si no, pues obviamente está ahí ¿cómo se llama? Haremos casting para ver quién nos puede acompañar de diario, porque a veces siempre es bueno tener una segunda voz y que no sea siempre yo solo, porque eso tiende a aburrir, que ella lea ¿cómo se llama? Las noticias del día, yo las estaré comentando, que ella lea los comentarios, que ella lea los saludos, para los datos curiosos comiqueros, cositas así, para que de esa manera hay una segunda voz en el programa y no sea solo 60 minutos de Carlos, Joy, Moisés. Vamos a ver, Elvis también nos dice, ¿qué? Albricias, larga vida a Comic Manía, muchas gracias. Adelante, cuenta con todos sus felices escuchas, sus fieles escuchas. Bueno, claro, creo que son ustedes cinco ya. Cada vez se reduce el número de fieles escuchas, pero en serio espero que puedan seguir conmigo en esta nueva faceta de Comic Manía. En realidad, a mí me sorprendió con mi amigo Miguel, me dijo que ya nos habían conseguido el espacio. Y pues bueno, señores, esperemos que les siga gustando el programa. No cambiará mucho, seguirá siendo el tema de cómics. Nomás meteré un poquito más de lo que son películas y series, con la idea de que les gusta a ustedes, que son fans de los cómics de Hueso Colorado, y también le gusta a las personas que son fans de las películas o de las series, más que no son fans de los cómics per se. Y mi idea, obviamente, es capturar a estas nuevas personas y recomendarles títulos que tengan que ver con estas series, con estas películas, para que de esa manera se acerquen al mundo de los cómics de una manera mucho más suavecilla, en vez de que lleguen a una tienda de cómics, le pregunten a alguien, oye, ¿qué es lo nuevo de Capitán América? Y le den puros cómics que no tienen nada que ver con lo mejor del Capitán América, ¿no? Que le den lo más reciente, por decir, alguien acaba de ver Capitán América Civil War o alguien acaba de ver Capitán América El Soldado del Invierno, va a una tienda, le pide un cómic y le dan el cómic más reciente donde tenemos a una de dos, esto va hace unos meses, ¿no? Una de dos, o a Falcon como Capitán América y eso nomás confunde a estas personas novatas, o a Capitán América villano siendo miembro de Hydra. Entonces dices ahí como que, ¿no? Mejor que escuchen el Comic Manía y les digo, no, no, no. Si quieren saber de El Soldado del Invierno, lean estas historias de Ed Brubaker. Si quieren saber de lo mejor del Capitán América, lean esto, esto, esto y esto. Que en realidad hay un espacio de Capitán América que es muy bueno, que está escrito por Mark Gruenwald, pero fueron tantos años que no se lo recomendaría a cualquiera. Pero bueno, a ver, Iván nos dice, ¿qué cómics estás leyendo o siguiendo actualmente, Joey? Bueno, en realidad, el único cómic que traté de seguir, aunque no he tenido tiempo de leer los últimos números, leí los primeros números, los primeros dos números de The Green Lantern, de Grant Morrison, y me encantó. También leí todas las historias que ha escrito Mark Millar para su Millar World. Los últimos dos que leí fue la miniserie de Empress, que me encantó. Es ópera espacial en su mejor momento. Es muy, como que digamos, me recuerda mucho a en Star Wars y los mejores momentos de Star Wars. Es genial esa historia. Empress o Emperatriz. Y también hay uno que se llama, oh, se me olvida cómo se llama este cómic. Empieza con R, Reloaded, Relived, Reborn. Y es de una chica que muere, pero vuelve a nacer en este como que mundo diferente, en este mundo de fantasía. Entonces, de un lado tenemos ópera espacial, del otro lado tenemos fantasía, y Mark Millar puede interpretar los dos. En los dos casos, los protagonistas son mujeres, y me encantó eso porque últimamente hemos tenido muchas mujeres siendo las protagonistas tanto de películas de superhéroes como Capitana Marvel, Wonder Woman, próximamente Black Widow. Y también hemos tenido a muchas mujeres siendo las protagonistas de las historias de Star Wars. Tuvimos a Rey en la nueva saga de Star Wars. Y tuvimos a ¿cómo se llama? A Jean, Jen. ¿Cómo se me olvida ese nombre? La protagonista. Jean Erso. La protagonista de Rogue One. Y curiosamente siento que ahí están desaprovechando mucho a estas heroínas, y sin embargo, Mark Millar hace cosas brillantes en Reborn y en Empress. Hace personajes verdaderamente interesantes, vulnerables, pero también independientes y fuertes. No dejan de ser mujeres, pero también pueden ser personajes protagonistas, sin perder esa esencia. Muy similar a lo que en su momento hizo ¿cómo se llama James Cameron con el personaje de Sarah Connor en Terminator 1 y 2, que son brillantes películas. Pero bueno. Eso es lo que estoy leyendo. También estuve tratando de seguir Doomsday Clock, pero me enerve todas las cosas que suceden en Doomsday Clock y lo tuve que dejar de leer. Me han recomendado ustedes muchísimo Immortal Hulk. Ya lo tengo ahí separado, listo para leer y no lo he leído. Les prometo que algún día de estos llegaré a leer sus recomendaciones, nomás que he estado bien clavado en esto y en otras cosas. Entonces no he tenido tiempo. Lo siento mucho. Dani Gutiérrez dice, ¿qué onda, Joby? Saludos, saludos, compañero. Elvis nos vuelve a decir, si la pierde, Abane, yo personalmente lo golpeo. Ánimo, señor. Muchísimas gracias, Elvis. Sí, créeme, sería una estupidez de mi parte. Créeme, y he hecho muchas cosas. Vamos a ver, Rasequel nos dice, saludos. ¿De qué es el tema hoy? ¿Ya vieron el nuevo póster de Wonder Woman? Sí, ya vi el nuevo póster de Wonder Woman, me encantó. Espero que la película mantenga ese buen nivel que mantuvo la primera película. Y en esta va a estar situada en 1984, lo cual se me hace genial. Es una divina época, muy cercana al año en que yo nací. Y debo decir que es una de mis épocas favoritas, especialmente en época de películas y cómics. Salió Los Goonies, salió en Terminator, salió las mejores de Rocky, Rambo, Depredador, mis películas favoritas. Y también algo muy curioso, es mi época favorita de cómics. Y por decir series como Stranger Things, que en realidad la segunda temporada no estuvo tan buena como la primera, me sigue gustando solo porque está situada en los 80s y por eso me encanta la serie de Cobra Kai, porque se enfoca en una película que es un clásico de los 80s, y obviamente me refiero a Karate Kid. Y aquí la luna de mi vida me dice antiguos, en referencia a los cómics que yo estaba mencionando, que soy experto en cómics de los 80s y 90s, y algunos de los 70s, dice antiguos como tu amor. Muchas gracias. Y lo peor de todo es que no le puedo decir nada, porque ella tiene 20 años. Entonces, mejor me callo. Pero a mí me encanta, mi amor, como siempre, constantemente me recuerdas nuestra diferencia de edades. Muchísimas gracias. Carlos nos dice, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joey? Hace mucho habías hablado en un programa de cafeína sobre los inicios de Comic Manía. ¿Crees que sí lograrás la estructura que te piden? Pues es que no sé si creo lograrla. Es que mi productor me preguntó cómo sería el programa, le di varias opciones. Sobre esas opciones, él armó una escaleta. Fue con las personas encargadas de la estación y dijo, tenemos estas secciones y las personas que son los dueños, los que nos van a pagar, los que nos van a abrir los micrófonos, los que nos van a dar entrada a este programa, nos dijeron, les aprobamos esta, esta, esta, esta y esta. Entonces, no es si yo quiera o no quiera, o si pueda o no pueda. Si quiero que no me quiten del programa, si quiero que me paguen, necesito yo seguir esos alineamientos. No es mi opción. En el caso de tu radio online, Lorna tuvo una paciencia de ángel. Nunca me dijo nada. Hice programas de 3 horas, hice programas de 4 horas, hice programas de 9 horas, ustedes recordarán. Ella nunca dijo nada, siempre lo aceptó tal cual. Pero aquí, pues ya no es juego, esto ya es trabajo. Y si yo estoy esperando que me paguen, si yo estoy esperando que haya pues, un presupuesto para seguir el programa, si yo estoy esperando que todas las personas que nos van a patrocinar estén contentos, no me queda más que seguir los alineamientos. Obviamente, mi trabajo como locutor, como actor, como conductor, es hacer que a pesar de que yo tenga el tiempo medido y contado, parezca que todo lo tengo planeado al minuto para que ustedes sigan disfrutando del programa y no estén ahí también con el cronómetro a ver en qué momento me equivoco. Carlos también nos dice, saludos Joey y mucha suerte, muchas gracias compañero. Cristian el Oso dice, suerte en el próximo proyecto, pues, muchas gracias. Pues no es tanto un próximo proyecto, es más una continuación de este, nada más que más grande. Carlos H. dice, saludos Joey. Carlos también nos dice, hay muchos Carlos en el mundo. ¿Por qué no haces un crossover con otros canales? ¿Te sirve para que te conozcan? Mira, el problema es el siguiente. Ustedes ya saben que cuando yo empiezo a interactuar con otros canales, las cosas pueden ir muy, muy, muy bien o pueden ir muy, muy, muy, muy mal. Tuve la suerte del mundo que con el Tribunal de los Supergüeyes, que solo hicimos un crossover, nos fue súper bien, nos entendimos súper chido, nos caímos muy bien. No, no, no hemos podido volver a hacer ningún otro tipo de crossover, pero en realidad me cayeron súper bien los chicos. Yo tenía una idea muy diferente de ellos por el nombre, los Supergüeyes, pero sin embargo estaba yo totalmente equivocado. Son divinas personas, me cayeron súper bien. También los chicos de Destripando. Pues uno de ellos en particular es un amigo ya de años y me llevo bastante, bastante bien con él. Vamos a ver, me están regañando, denme un segundito. Perdón, me están regañando porque no estoy leyendo sus comentarios, pero ya los estoy leyendo, no me regañes. ¿Ven cómo si sí puedo seguir los consejos de un productor o en este caso una productora? Entonces, me llevo de hace años con los chicos de Destripando, entonces hacer un programa con ellos fue bastante fácil porque cada quien está en su rollo. Pero pues bueno, como ustedes sabrán, tuve algunos roces con algunas otras personas, entonces en realidad prefiero evitarlo para no crear conflictos. Y también en este caso muy particular, Mr. X de The Top Comics es un muy buen amigo mío. Nos conocemos desde hace años. La primera convención a la que fui invitado fue una convención que él y su amigo José Miguel organizaron en León, Guanajuato. Yo fui el primer encargado de estar en el escenario, el primer conductor. Fue muy divertido. Es un amigo de hace años, pero él ahorita, hasta donde yo sé, tiene como, no sé, 1 millón, 2 millones, una cantidad ridícula de seguidores en su canal de YouTube. Y yo siento que tal vez él sentiría, no sé, no le he preguntado, que si yo me acerco a él y le digo, oye, disculpa, ¿puedo ir un día a tu programa o puedes venir tú a mi programa? Tal vez él piense que nomás me le estoy acercando para que de alguna manera u otra sus seguidores vengan a mi programa y me conozcan a mí. Entonces, no me gustaría que una amistad de tantos años se vea afectada porque un amigo piense que estoy tratando de tomar ventaja de él, ¿no? En serio, eso es bastante, bastante difícil de superar y preferiría que no suceda. De hecho, por eso estoy como que muy aproximando a la luna de mi vida muy como que con pinzas de invitarla al programa porque no quiero que ella piense que también me quiero colgar de sus fans porque aunque no lo crean, ella ya es súper influencer en TikTok. Si no me creen, vayan a visitar su página. Tiene una cantidad ridícula de seguidores en realidad. O sea, está una nada de ser así, explotar en grande en TikTok. Tiene más seguidores en su TikTok. Vane Painberts, así se llama. Así lo pueden encontrar. Tiene más seguidores en TikTok que yo jamás he tenido escuchas desde que empezó este programa. Nomás para que vean la cantidad. Entonces no quiero que ella piense que me quiero colgar de ella porque jamás haría eso. Ya una vez tuve un problema con una amiga que me acusó de que nomás me empecé a llevar con ella para que sus seguidores me escuchen a mí y no quiero que eso vuelva a suceder. Vamos a ver. También Carlos dice saludos, Joey. Y también Carlos H nos dice: Joey, te pregunté qué pasó con tu radio online y Lorna. No pasó absolutamente nada. Es nomás simple y sencillamente la última. Ella empezó a tener problemas de ir a la estación por cuestiones de trabajo, porque ella está haciendo doblaje. Entonces me pedía que yo hiciera el programa desde mi casa. Creo que lo hice 2 o 3 veces seguidas desde mi casa y se me hizo súper cómodo. Porque mi problema es que yo salía tarde del gimnasio, en lo que yo llegaba a la estación era todo un rollo, y después yo normalmente salía a las 8, bueno, el programa terminaba a las 8 y salíamos de ahí como a las 9, entonces no había nada de tráfico, pero como el programa empezó a terminar a las 7, yo salía de la estación como a las 7:30 y me agarraba el tráfico terrible, entonces dije, ¿sabes qué? Prefiero hacer el programa desde mi casa para no agarrar tráfico de ida y no agarrar tráfico de regreso, y ella lo aceptó y lo estuve haciendo por mucho tiempo. Y después el programa para transmitir en vivo a través de radio online se volvió dejó de funcionar con la actualización que le hice a mi computadora. Entonces dije, ¿sabes qué? Es demasiado rollo hacer una transmisión en vivo por tu radio online. Y en realidad la única razón para hacerla es por el amor, el cariño y la nobleza de Lorna. A mí no me daba absolutamente nada. No me estaba trayendo nuevos escuchas, no me estaba trayendo dinero, no me estaba trayendo absolutamente nada, excepto nomás la amistad de Lorna. Y dije, prefiero hacerlo desde mi casa, transmitirlo a través de YouTube, y de esa manera tal vez algún día, si tengo suficientes suscriptores, pueda monetizar el canal. No estoy peleado con Lorna, es una divina persona, la quiero muchísimo, es solo simple y sencillamente que me es más fácil hacer el programa desde mi casa o desde una cafetería cercana en mi casa, transmitirlo directamente desde mi computadora y no tener que pelear con el tráfico de ida y vuelta a la estación y con la posibilidad de monetizar el canal eventualmente. Esa es la única razón por la que dejé de estar en tu radio online. Cristian también dice, cuenta con que escucharé todos los miércoles. Muchísimas gracias, Cristian. Carlos también dice, ¿por qué no haces un crossover? Ya les dije por qué. JFA Spartan dice, ¿has considerado o pensado ya en alguien para ser tu compañero en la radio? No será compañero. No quiero tener que lidiar con algún otro hombre que esté conmigo en la estación. ¿Por qué no mencionar algunos nombres? Ya tuve de compañero a Jorge Tobalín hace muchos años, terminamos peleados, tuve a Paco Espinosa conmigo de compañero en el programa, terminamos peleados. Carmix empezó a ser un invitado constante, terminamos peleados. Mi amigo, ¿cómo se llama este chico? Que es argentino, ¿no? Es que se me olvidó su nombre. Bueno, el chico argentino, ahorita se me acordará su nombre. Imagínate, hace tanto tiempo que me dejé de llevar con él. Empezó a ir al programa, se volvió como que invitado constante, terminamos peleados. Y así, todas las personas que han sido hombres invitados constantes del programa, terminamos peleados. ¿Para qué? ¿No? Mejor trabajo con los productores y conseguimos a alguien que sea como, no me gustaría decir asistente porque suena horrible, pero una compañera que esté al aire que no sea conductora. Yo soy el conductor, ella sería mi compañera, nomás para leer los mensajes, para leer los saludos, para leer las noticias y ya. Eso es lo que quiero. Me rehúso a tener otro Carmix, me rehúso a tener otro Jorge Tobalín, me rehúso a tener otro Paco, porque se vuelve una lucha de poder. No voy a permitir eso, nunca más. Comic Manía es mi bebé, Comic Manía es mi creación. Yo lo hice solito. Una amiga me contribuyó con el nombre porque no se me ocurría ningún nombre, y mi amiga Sol fue la que me dijo: ¿Qué te parece Comic Manía? Es la única contribución externa que tuve. Todo lo demás es yo, ya no quiero tener, ya no quiero compartir. Porque cada vez que comparto hay problemas. Voy a tener muchos invitados y espero una compañera que sea ahí como que nomás me eche la mano con eso, pero está ahí. Vamos a ver. Iván nos dice, Joey, ¿has leído Swamp Thing, Winter Special, con guiones de Tom King y arte de Jason Fabok? No. Desafortunadamente a mí me tocó la mejor etapa de Swamp Thing, que fue la etapa escrita por Alan Moore seguido por Rick Veitch. Nadie les llegará. Entonces, pues en realidad le he perdido mucha fe a leer cómics de Swamp Thing, porque después de esos, ¿quién les puede llegar? Vamos a ver. Danny Gutiérrez dice, hablando de X-Men, ¿qué onda con Onslaught? Nunca entendí ese arco, ¿lo podrías explicar? Sí, claro, con muchísimo, muchísimo gusto. Es muy, muy, muy simple. En Fatal Attractions, como todos ustedes recordarán, Magneto se junta con su grupo de chicos llamados los Acólitos para enfrentarse contra los X-Men. Poco a poco empiezan a atacar a los X-Men hasta que llega un momento donde los X-Men, juntos con Charles Xavier, que se pone como que una armadura para poder utilizar sus poderes psíquicos y poder utilizarlos para poder caminar, se enfrentan a Magneto. Logran vencer a Magneto. Magneto, en venganza por toda la insolencia de Wolverine, se concentra y le extrae todo el adamantium a Wolverine. Y la cosa es que de entrada, cuando le pusieron el adamantium a Wolverine, porque no solo son sus garras que están cubiertas de adamantium, es todo su esqueleto, le dolió muchísimo cuando se lo pusieron, y se lo pusieron de poquito en poquito. Cuando se lo extrae a Magneto, se lo extrae de golpe y lo deja semimuerto. A pesar de su capacidad de regenerarse, lo deja semimuerto. Se enoja tanto el profesor X que lo que decide hacer es borrarle la memoria, borrar el cerebro a Magneto para que deje de ser un criminal, para que deje de ser un villano, para que, digamos, sus malas tendencias dejen de existir. Porque al final del día lo que quiere hacer Magneto es proteger a la raza mutante, no más que él lo quiere hacer con un puño, en vez de con una mano abierta. Con una mano abierta de amistad lo quiere hacer con un puño. Entonces, lo que quiere hacer el profesor X es tratar de que él entienda. No entiende. Entonces entra a su mente y le quita todos, digamos, toda su maldad. Le borra toda su maldad y lo hace una persona benévola. El problema es, y esto es lo que no me gustó, pero el problema es el siguiente. En el momento que él entra a lo más profundo de su psique, una parte de Magneto, digamos, su parte más malévola, su parte más fea, el virus, entre comillas, el virus psíquico, el virus psicológico, que hace que Magneto cometa actos inmunes, cometa actos de asesinato en algunos casos, se va del cerebro de Magneto y entra al cerebro del profesor X. Este virus de la maldad, este lado oscuro, se queda dentro del cerebro del profesor X y poquito a poquito empieza a infectar todo su organismo. Es tan leve lo que le está haciendo el profesor X que el profesor X no se da cuenta, hasta que este pequeño virus ha infectado totalmente el cerebro del profesor X y ha tomado control. Entonces, básicamente utiliza este virus, este lado malo, este lado oscuro, utiliza todos los poderes psíquicos del profesor X para crear a Onslaught. Que Onslaught no es un personaje físico, sino es un personaje psiónico. El cuerpo que crea, el cuerpo monstruoso que crea, no es un cuerpo físico, estilo Hulk, que es un hombre normal que crece a tamaños de un monstruo. No, no, no, no, no. Es una entidad física, es una entidad creada por el poder de la mente del profesor X. Entonces, básicamente, lo que es Onslaught es todos los poderes telepáticos, psíquicos del profesor X, unidos con el lado malo de Magneto. Por eso es que el físico de Onslaught se aparenta tanto al de Magneto. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que ocurre. El dato curioso aquí, o el dato comiquero, aquí es que el nombre y la amenaza de Onslaught es creada antes de encontrarle un origen. Scott Lobdell, que era uno de los escritores de los cómics de X-Men en ese momento, se le ocurre una idea. Se le ocurre el nombre de Onslaught, una nueva amenaza para los hombres X. No tenía nada definido, solo tenía que iba a ser una amenaza ultrapoderosa con el nombre de Onslaught. Y para anunciar la llegada de Onslaught, lo que se le ocurrió es que un día estén los hombres X ahí cotorreando en la mansión y de la nada caiga de los cielos Juggernaut, totalmente destrozado, golpeado, hecho papa. Y cuando se acerquen a preguntarle qué le pasó, solo pueda decir una palabra: Onslaught. Y de esa manera te da como que una idea de que, wow, lo que se acerca o lo que se avecina va a ser terrible. Es lo único que tenían pensado. Más adelante deciden que el villano iba a ser uno bueno transformado en malo, no sabían quién. Deciden que iba a ser el profesor X porque es el que menos esperabas. Y después ya deciden cuál iba a ser el físico de Onslaught, cuáles iban a ser los poderes de Onslaught y cuál iba a ser el origen de Onslaught. Pero lo primero que se les ocurrió fue su introducción. Y de ahí ya fue creado el personaje. Qué interesante, ¿no? A mí se me hizo muy curioso eso. Vamos a ver. Carlos nos dice, por ejemplo, One Shot Comics, no los conozco. O La Covacha. Bueno, La Covacha, los conozco. Sí, creo que una vez me invitaron los de La Covacha, pero desafortunadamente no me pueden invitar seguido, ya que una de las personas que conforma el grupo de La Covacha que hace transmisiones, se me olvida, creo que es todos los martes o todos los jueves, se me olvida cuándo. Uno de ellos es Paco Espinosa, y como todos ustedes saben, ya no me llevo con Paco Espinosa. Y obviamente, pues no le pueden decir a Paco, oye, sabes que no vengas al programa porque va a venir Joey, porque se me hace muy, muy, muy mala, de muy mal gusto. Entonces, obviamente, pues no creo que sea correcto que yo vaya a La Covacha si está una persona con la que no tengo roces, ¿no? Y es su programa, ¿no? Se me hace de muy mal gusto yo tratar de ir a invadir ese espacio. Y los chicos de One Shot Comics, pues como no los conozco, no sé si ellos me quieran ahí. Vamos a ver, Cristian el Oso dice, ¿cuál ha sido el cómic que más te ha hecho enojar? Bueno, han habido tantos. Obviamente me hizo mucho enojar la muerte de Superman porque sentí que era solo un stunt, era solo el valor de hacer algo sorprendente, más no algo que tuviera una verdadera idea real. Porque al final del día Superman iba a tener que regresar. Y no solo iba a tener que regresar Superman, iba a tener que regresar igualito que lo vimos ir. Obviamente regresó con el mismo traje, la única diferencia fue que tenía el cabello largo. Pero regresó el mismo personaje, con la misma identidad secreta, o sea, y tenía que regresar después, antes de que pasaran 6 meses, porque si pasan 6 meses sin que publiquen a ese personaje en un cómic de DC, puede ser que tengan problemas con los derechos de autor y que otras compañías puedan tomar a ese personaje con ese traje, con ese origen y con esa identidad secreta y publicarlo en otras editoriales. En realidad no sé cómo funciona, pero sabía que el tiempo límite que podía tener DC sin publicar un cómic con Kal-El, Clark Kent, Superman, era 6 meses. Entonces, como yo sabía que iba a ser solo por un espacio muy limitado, sabía que me estaban engañando y que no importaba lo que hicieran en la muerte de Superman, iba a ser totalmente falso. Leí los números de la muerte de Superman, se me hicieron bastante malos porque nomás es destrucción, seguido por destrucción, seguido por destrucción, imparable. Después leí Funeral por un amigo, en ningún momento me conmovió porque yo sabía que iba a regresar. Leí El Reino de los Superhombres, algunos estuvieron buenos, algunos estuvieron malos. Mis favoritos fueron los de El Cyborg Superman, que sentí que era un personaje que tenía un verdadero trasfondo, no muy interesante, pero un verdadero trasfondo. Y me hizo creer por 10 segundos que posiblemente él sería el Superman real. Me gustaron las aventuras de Superboy porque se me hizo gracioso el personaje, el arte también me gustó bastante. Odié a Steel o ¿cómo se llama? John Henry Irons. Y el Erradicador se me hizo un personaje de solo una nota. Es un Superman ultraviolento. Punto. Entonces me enojó, pero no me enervó. Después vino, ¿cómo se llama este cómic? ¿Cómo se llama? La Caída del Murciélago, Nightfall. Ese también me enojó bastante por la manera en que Bane derrota a Batman. Se me hizo muy tonto. Se me hizo asqueroso lo que sucede después con Azrael tomando el lugar de Batman, pero lo peor de lo peor de lo peor fue cómo cura Sondra Kinsolving a Batman, nomás tocándole la espalda y lo cura y después pierde sus poderes, pierde su memoria y regresa a un estado infantil. Se me hizo muy tonto, pero me enojó, pero no tanto. La saga del clon del Hombre Araña igual me enojó, pero no tanto. La muerte de Green Arrow me enojó, pero no tanto. Lo que me hizo ponerme, bueno, querer matar a alguien, fue que dejaran loco a Hal Jordan, lo volvieran un villano totalmente desquiciado, Kal Reiner, un don nadie, vil imitación de Peter Parker, se vuelve el nuevo Linterna Verde, y no solo se vuelve el nuevo Linterna Verde de la Tierra, se vuelve el único Linterna Verde en todo el universo. Y como si eso no fuera suficiente insulto de agarrar todo el legado de Hal Jordan y tirarlo a la basura, pasarlo por el lodo y después meterlo a la basura, Para cerrarlo con broche de oro, a Dan Jurgens se le ocurre hacer la estupidez llamada Zero Hour, que no resolvió nada. Solo mató a ciertos héroes que yo adoro, que son tres miembros de la inmortal Sociedad de la Justicia de América. Mató a Atom, Sandman y... ¿cómo se llama este otro? Fue... Vamos a ver, espérate. Fue a... Our Man, a Doctor Midnight y a Atom. Son esos tres personajes que mató y en realidad me enojé bastante, bastante, bastante porque son personajes que yo quiero mucho. En realidad adoro a toda la Sociedad de la Justicia y no me gustó verlos morir de esa manera tan estúpida. Y después descubrimos que el villano de Zero Hour no es Monarca, como nos habían dicho. No, es Hal Jordan, alias Parallax. Que se vayan mucho al demonio. Ese cómic lo aborrecí con toda mi alma. El segundo se fueron todas las miniseries de Before Watchmen. Excelente arte en todas, algunas buenas historias, pero insultan el legado magnífico de Watchmen. Héctor Hugo nos dice: Hola, Master Joey, ¿cómo estás, compañero? Y también nos dice: Trato de nunca perderme el programa o escucharlo cada semana. ¿Has leído en Immortal Hulk? Me lo han recomendado las últimas 6 semanas y desafortunadamente no lo he leído. Haré lo posible por leerlo para que cuando me toque hacer un programa de Hulk en la nueva versión de Comic Manía, uno de los cómics de los que pueda mencionar y tal vez recomendar sería Immortal Hulk. Aunque si lo existe, me gustaría recomendarte a ti, sería la magnífica, magnífica saga de Peter David, que fueron como, no sé, 12 años de Hulk, los mejores 12 años de Hulk que jamás he leído en mi vida. Ryu López dice: Llegué tarde, no te preocupes, afortunadamente el programa lo podrás ver hasta la infinidad, o al menos hasta que me cierren el canal en YouTube. Y también dice: Saludos a la comunidad, gracias por estar con nosotros. Joey, ¿qué tanto del poder de Fénix crees que veremos en la película? Ya que es una de las entidades más poderosas de Marvel y los X-Men no son suficientes para afrontarla. Pues mira, desafortunadamente no puede ser una entidad cósmica a los niveles que en el cómic. En el cómic ya se definió que Fénix es una fuerza de la vida. Es tan, tan, tan, tan poderosa que puede, si no derrotar a Galactus, echarse un tirito contra Galactus y casi, casi ganarle. Porque la energía de Galactus es finita. Él tiene que constantemente consumir planetas para regenerar su energía. En cambio, Fénix no necesita consumir nada para regenerar su energía. Puede consumir un sol y volverse más poderosa en ese momento, mas no es necesario. Su poder está conectado con la fuerza de la vida de todo el universo. Por eso es la fuerza Fénix, por eso es una fuerza que brilla tan fuerte, que ilumina tan fuerte, porque está conectada con todo lo que es vida en todo el universo. Su poder es infinito. No pueden tener algo así. Yo lo que creo que van a hacer es darle un cierto límite de que aunque sea una fuerza muy poderosa, está limitada por lo que un ser humano puede hacer con esa fuerza. Un ser humano tiene ciertos limitantes. Por eso es una de las cosas que no me gusta del personaje de Capitana Marvel. En el momento que ella adquiere y empieza a compartir los poderes con el Tesseract, la hace tan, tan, tan poderosa que la hace supuestamente invencible. No deberías de hacer un personaje tan invencible porque lo haces un poquito difícil de relacionarse. Le haces un poco difícil a los fans relacionarse con un personaje invencible, todopoderoso y perfecto. Vean el ejemplo de Superman. El problema de los cómics de Superman es que hay muy pocas personas que se pueden identificar con un personaje tan, tan, tan perfecto. Lo divino de personajes como Linterna Verde, Flash, especialmente Wally West, Peter Parker, Batman, Nightwing, son personajes más falibles, son personajes más humanos. Todos los X-Men, por decir, podemos sentirnos como ellos porque en algún momento nos hemos sentido marginados, nos hemos sentido alejados del resto de la comunidad. De alguna manera, todos hemos tenido problemas de amor, todos hemos tenido problemas de dinero, como Peter Parker. En el caso de Batman, pues obviamente una pérdida trágica que nos cierra el corazón a todo lo que a todo lo que nos rodea. Sentirnos solos todo el tiempo, sentirnos con un miedo que tenemos que derrotar de alguna manera u otra, con esta ira que no podemos canalizar. Es fácil sentirse como estos personajes, desafortunadamente. Superman es tan perfecto que es muy difícil sentirte como él, empatizar con él. Una de las cosas que me gusta de la película de Man of Steel, Chavo no sabe qué hacer y no puede desobedecer a su papá. Entonces, ¿qué le vamos por ahí? ¿Qué le podemos hacer por ahí? Vamos a ver. Parsival dice: Hola Joey, llego tarde. Pues sí, en 10 minutos termino el programa. Y después Dani Gutiérrez dice: Gracias por la explicación de Onslaught. Bueno, para eso estoy, compañero. Y dice: Dani Gutiérrez, ¿me recomiendas lo mejor de Darkseid para leerlo? No sé exactamente cuáles son los cómics que estén involucrados en ese. En ese cómic. Pero lo que sí te puedo decir es que lo mejor de Darkseid que puedes leer es su aparición en la Liga de la Justicia, cuando la Justice Society y la Justice League se unen para enfrentar, y junto con los New Gods, unen fuerzas para enfrentarse contra Darkseid. Ese cómic es muy bueno. También es muy bueno cuando los Titanes y los X-Men se unen para enfrentarse a Darkseid y Dark Phoenix. Otro buen cómic de Darkseid. Son los dos que se me ocurren en este momento. También su pequeña y muy corta aparición en JLA y Avengers. Y también su pequeña participación en Superpowers, en el cómic de Superpowers, el original dibujado por Jack Kirby. También es bastante buena su participación. Y donde más, en el cómic de Mr. Miracle de Grant Morrison, como Boss Darkseid, está interesante. No me gustó tanto en Final Crisis. Entonces, en realidad, lo mejorcito de Darkseid no es tanto como tú crees, ¿eh? Polo Crown dice: Hola Sensei Joey, me gustaría saber si existen más hermanas de Peter aparte de la que sale en Family Business. No, es la única, y también como tú recordarás, en Family Business te dejan la idea de que puede ser que sea su hermana o puede ser que sea mentira. En realidad, te lo dejan abierto para que tú decidas si es o no es, si son o no son familiares. Y aquí también la luna de mi vida, Vane, me está regañando de que no enlacé nuestra llamada. Le digo, ¿sabes qué? Sí, porque en realidad es todo un problema. Lo que podemos hacer es que me llames ahorita y te enlazo ahorita para que me ayudes a cerrar el programa, porque creo que va a ser más fácil. Y la próxima semana que ya esté en mejores instalaciones, podemos hacer una mejor llamada. Pero si quieres, te puedo marcar ahorita y nos conectamos rápidamente. A ver, vamos a ver. ¿Quieres que te marque ahorita? Signo de interrogación. Listo. Vamos a ver. Ryu dice: Esa época, muerte de Superman y caída de Batman, fue horrible. Ahí abandoné los cómics por un rato. La historia malísima, el arte fatal. Recuerdo una portada de Catwoman que literal tenía tenía bigotes. Sí, tienes toda la razón. Y aquí Vane me dice: Do you bleed? Claro que sí. Claro. A ver, vamos a ver. Claro, signo de admiración. Para que me ayudes a cerrar este último programa. ¿Va? Creo que van a todos ahorita conocer a Vane. Pero ¿quieres que yo lo diga bien, a Vane? Como lo dice Batman en la película de Batman contra Superman, que es como que para mí la mejor escena. Do you bleed? You will. Espero que lo hayan escuchado. Bueno, dice Vane que sí, efectivamente, quiere que le marque. Entonces le voy a marcar ahorita para que todos ustedes la conozcan. Sean lindos con ella, ¿eh? No, no lo vayan a decir ninguna cosa fea. Hola, mi amor, ¿cómo estás? A ver, saluda a los chicos de Comic Manía. Bueno, como tú sabrás, lo dije aquí enfrente de todos los chicos, necesito a alguien que esté conmigo todos los programas. Alguien que me ayude a leer los saludos, a leer las preguntas, a hacer preguntas, a leer los, ¿cómo se llama esto? Los datos curiosos, que me distraiga y me entretenga y me regañe durante el programa y que me diga que tenga que ya me calle. ¿Te gustaría tener ese trabajo? ¿Te gustaría estar conmigo todos los miércoles o al menos los miércoles que puedas? Obviamente, sabes que sí, amor. Sería genial, imagínate, ¿no? Batman y Harley juntos una vez. Bueno, tú sabes nuestra situación, vaya. Claro, Pero no es nada pues fácil. haremos lo que se pueda. Sí, porque, mira, bueno, aquí se las. A ver, para que la conozcas. Déjeme bajarle un poquito aquí a la iluminación para que te vean bien. Bueno, aquí está. Bueno, no importa. Mira, miren. Ok, como podrán ver, no solo es hermosa, además le gustan los cómics. Muchachos. Como yo y digo, soy menor que él. Ja, tenías que decirlo, ¿verdad? No he tenido tanto tiempo de leer tantos cómics como él, pero pues tengo mi pequeña colección. Pero ¿sabes qué es lo bueno de Comic Manía? Como todos los chicos te lo podrán decir, parte de escuchar Comic Manía no es llegar con el conocimiento, es tener ganas de adquirir conocimiento y yo me encargo de contarlos. Como por decir, en este caso, me acaban de preguntar de Onslaught y empecé a contestarlo. Y como notarán, una de mis garantías, y tú serás como que la que podrá verificar esto, amor, es que una de las garantías que yo tengo es cero Wikipedia y Sí, cero. no tiene, no, o sea, sí, no, no, no. Cero Wikipedia, cero Google, todo tiene que ser de memoria o si no, no cuenta. Tú vas a poder corroborar que efectivamente nunca toque esa Wikipedia. Pero bueno, jóvenes, veo que ya, mira, empecé el programa súper a tiempo y les voy a decir por qué lo empecé a tiempo, aunque no lo crean. Es porque aquí la luna de mi vida les dijo, ya vas a empezar, ya vas a empezar. Desde mucho tiempo anterior. Entonces, empecé a tiempo gracias a ella. Aquí a JF Spartan está de acuerdo contigo, amor. Dice, creo que todos somos menores que Joey. Ja, ja, ja. Qué graciosos son ambos. Qué gracioso. Ah, mira, amor, mira, mira esto. No sé si puedes notarlo. Llegaste súper, súper a tiempo porque acaba de llegar mi troll. Pues llegó mi troll, amor, mira. No sé si lo checas, lo puedes ver. Acaba de llegar mi troll, Vicky Fran. Gracias por estar con nosotros. Temo decirte, compañero, que pues desafortunadamente ya vamos a estar en una estación así como que más pro. Entonces, pues como que vas a estar bañado, así, bañado y bloqueado desde que empiece el programa. Y ya no vas a poder molestar. Mira, ya lo bloqueé. ¿Ves? Mira qué bonito. No puede ser, Ya pero si estaba estás chiflado, súper. ¿será que está enfermo? No, no, no. Lo que pasa es que, mira, tienes que entender. Mis escuchas. Me quieren, les caigo bien, me considero un amigo. Pero neta, mis trolls me aman. No solo me quieren, no solo me respetan, me aman. Necesitan mi atención. Necesitan mi atención. No pueden vivir sin mi atención. Entonces hacen lo posible por llamarme la atención. O sea, todos mis compañeros, así todas las personas que estaban escuchando el programa, hicieron dos o tres preguntas, se portaron bastante cortos con sus preguntas y ya. Pero este hombre, mira, mira nomás cuántas cosas, mira, mira mi vida. Quiero que cheques el nivel de compromiso que tiene él con este programa para que veas. Mira cuántos mensajes mandó con tal de llenarme ¿cómo se llama? El chat. Y no solo eso, no conforme con eso. Además, se conectó 3 minutos antes que terminara el programa. Porque yo me lo imagino llegando de trabajar, entrar corriendo a su YouTube para poder bloquearme todo esto. Cada miércoles a las 6 de la tarde. Ajá, pero la cosa es que hace hasta todo lo posible por llamar mi atención y eso se me hace genial de él. Y tú que se la sigues dando, así que cambia de tema ya. Pues sí, nomás estoy muy, muy orgulloso de que él me quiera tanto. Pero bueno, afortunadamente puedo seguir hablando de él primero, porque ya no hay ni un solo mensaje más de nadie. No hay ninguna pregunta. Literalmente lo que estoy haciendo es estoy quemando los últimos minutos del programa antes de despedirme. Ya solo me queda 15 segundos, 1 minuto. Entonces estoy hablando de lo que se me ocurra porque netamente tengo que admitir, al igual como Brainiac 5 es distraído por la mera presencia de Supergirl, tu mera presencia obviamente me distrae a mí muchísimo, pero de manera Basta positiva, ya, basta ya, pon de atención. manera positiva. Y pues ¿qué te puedo decir? Lo único que me queda decirles, jóvenes, esta va a ser la última vez que tengamos troles porque la próxima vez vamos a estar ya en Radio 620 y de esa manera vamos a tener a gente que va a estar encargada del Estación de chat. radio, de verdad. En una sesión de radio de verdad vamos a tener a alguien que esté checando los mensajes. Cualquier mensaje, cualquier troll será bloqueado inmediatamente y pues de esa manera nu nunca tendré que lidiar con ellos. Eric del Carmen nos dice saludos, claro que sí, saludos compañero. Espero que sigas escuchando Comic Manía a través de Radio 620 AM. En el momento que tenga el teléfono de cabina se los daré. El momento que tenga la página web se las daré para que todos ustedes me puedan acompañar. Obviamente, como les digo, todas las preguntas las pueden hacer a través de la semana para que las tengamos listas para el próximo miércoles, a través de nuestra página de Facebook, que es ComicManiaMX, o también a través de nuestro Twitter, que es arroba ComicManiaMX. Y también voy a abrir una votación, una convocatoria. Todas las personas que quieran que la luna de mi vida, alias Vane Painberg, me acompañe todos los miércoles, digan, queremos a Vane, y yo se lo hago saber, y me imagino que si hay suficientes votos para que ella participe en el programa de miércoles a miércoles, se los mando a ella para que ella convenza a sus papás de que básicamente la dejen venir todos los miércoles a ser parte del programa. Ya las últimas preguntas, que diga adiós a la escuela, esto te vamos a pagar, amor, nomás para que veas. Polo nos dice, yo si puedes, guarda tus en vivo de Instagram, subes buenos datos, claro que sí. Eric también dice, eso iba a preguntar por la dirección, en el momento que la tenga la comparto, obviamente en la página de Facebook y sin duda también en nuestro Instagram. Y Eric del Carmen Hernández nos dice, qué bien. Damas y caballeros, ya son las 6 de la tarde, es tiempo de cerrar este programa. Y como ustedes saben, voy a cerrar este programa con un fuerte Shazam. ¿Te gustaría cerrar con un fuerte Shazam, amor, o quieres que lo haga yo? Damas y caballeros, tápate los oídos, mi amor, porque lo voy a gritar muy fuerte. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer Comic Manía con todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias, amor, por este es tu segundo programa de Comic Manía. Has sobrevivido dos, no entiendo cómo lo has logrado. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes. Cerramos esta faceta de Comic Manía y empezamos una nueva el próximo 12 de junio. Espero que nos puedan acompañar todos a través de Radio 620. Obviamente seguirá el podcast, seguirá el programa, seguiremos subiendo cosas a YouTube. Ya con eso me despido. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto ha sido Comic Manía, acompañado por la bellísima Vane Painberg. Y lo único que les tengo que decir es ¡Shazam! Nos vemos la siguiente semana.